like a sex machine. I like a sex machine. I like a sex machine. I like a sex machine. Salí con el bate, Philip puesto. Tengo ganas de gastar y cumplirte los sueños. No se puede aguantar y me moja el asiento. Como le palpita, con mis dedos la siento. La penúltima copa y nos vamos. Y a todos los muchachos que fueron parte, un saludo ya que no vi. Dímelo Nino, Mr. Nice Guy. Dímelo Mac, Tiny, Cauti, Pharrell Williams y El Zorro. Todos los que han sido parte, muchas gracias de todo corazón. Prepárense para el tour, todos mis fans. Que venimos con algo especial. La banda completa. Desde Carolina, Puerto Rico. Oye, en la guitarra. En especial, mi papá. Con mucho amor y cariño para todos ustedes. Nos vemos en el tour. Todo tiene su final, pero por lo menos aquí le puedes dar repeat. Para que lo lloren, para que lo rían, para que lo dediquen. Esto es cosa nuestra.